Bienvenidos al blog de Química Ciencias 3 para los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 87, a cargo de la maestra Dulce Carolina Ramírez Arteaga. Primeramente, el alumno debe ingresar a la página www.blog2química.blogspot. El alumno deberá registrarse con sus datos completos. El blog es una herramienta de aprendizaje para nuestra materia. En cada lección tendremos ejercicios que serán enviados al correo asignado por el profesor. Ahora, dime, ¿qué encontrarás en este blog? Todo el bloque 2 más detallado, con ejercicios de retroalimentación, videos, imágenes, tareas, etc. Bienvenido al blog Química Ciencias.